Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 12 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Llega a la ciudad la actividad artística y cultural de la mano del Fórum Cultural Guanajuato y del Instituto Cultural de León. Por parte de la paramunicipal, se contará con espectáculos multimedia y música, además de una amplia presencia del proyecto de obras de teatro por encargo Revoluciones Off, sede total del Teatro Comunitario de Proyectos Ruelas. Comerciantes del tianguis que se instala cada sábado en la colonia León 1 reclamaron a las autoridades municipales la falta de cumplimiento en el servicio de seguridad, pese a que mensualmente pagan alrededor de 24 mil pesos por concepto de plaza. Denunciaron que son constantemente víctimas de la inseguridad que se vive en la zona, debido a que grupos de jóvenes protagonizan campales que quitan la tranquilidad a comerciantes y visitantes que acuden al tianguis. Después de 32 años de no recibir ningún tipo de mantenimiento, autoridades educativas entregaron obras de rehabilitación en los talleres, laboratorio y módulo sanitario de la secundaria técnica número 43, así como la colocación de un techado en la cancha de usos múltiples, acciones donde se invirtieron 2.2 millones de pesos. En León se pondrá en marcha la construcción de nuevos planteles educativos, como un nuevo Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, CECITE, en la colonia Jardines de Santa Julia, que se convertirá en el tercer plantel en el municipio, una primaria en Vista Esmeralda y un preescolar en Loma Dorada. Así lo informó el director del Instituto de Infraestructura Educativa en el Estado, Pedro Peredo Medina, quien dijo que al momento hay 450 millones de pesos en ejecución para realizar infraestructura en planteles de educación básica y media superior en León. Tarjetones de acceso a los fraccionamientos privados de la ciudad están siendo falsificados para poder ingresar sin ningún control, lo que ha disparado el número de robos. Así lo advirtió el alcalde Héctor López Santillana, quien dijo que ya se está trabajando con los representantes de los fraccionamientos para estudiar la forma de frenar esta problemática. A pesar de que la Secretaría de Salud ha repetido en numerosas ocasiones las estrategias para eliminar el mosquito que transmite el dengue, vecinos de la colonia Villas de las Flores denunciaron que estas no han sido parejas y desde agosto no han recorrido por sus calles las unidades nebulizadoras. En la información policiaca, un hombre falleció y al menos 4 personas lesionadas, entre ellos 2 menores de edad, fue el saldo de una agresión con armas de fuego en las inmediaciones de la colonia Obrera. La tarde del pasado viernes 8 de septiembre, 4 hombres fueron levantados por un comando armado de 10 personas que arribaron en 3 camionetas a un depósito de cervezas con razón social El Coni en la colonia Santa Rosa de Lima. Desde esa fecha nada se sabe de su paradero. A un mes de los hechos, sus familiares marcharon por el centro de la ciudad y la Procuraduría de Justicia para exigir que se resuelva el caso. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.